tregua a padecer sin tener culpa ninguna. Atado en una columna, humilde por su querer. Ahí en la cruz llego a ver, trabajéla con empeño. Amistoso y halagüeño, la mira y la deja así. Si no ha de ser para mí, no quiero prenda con dueño. Siguió los pasos de ver su hijo tan herido, que lo llevan los judíos con el cuerpo hecho pedazo. En esto no hacía caso de seguir la ley cristiana. Dijo en lengua castellana, solo al morir me prevengo, ya que la vida que tengo me la han de quitar mañana.